generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Muy bien, estamos aquí a bordo en la nave del rock. ¿Cómo le pareció la canción de Destapabocas de Aterciopelados? Me hace pensar que Andrea Echeverri ve el mundo de más colores como lo puede ver una persona del común. Eso es lo que me hace pensar a mí. Bueno, es una canción interesante. Desde el punto de vista como artista, nos cuenta cómo ha sido ese tránsito a través de la pandemia, a través de la cuarentena y el aislamiento, que uno de los sectores, sin duda alguna, más golpeados ha sido el del entretenimiento. Y pues los artistas ya no tienen público, como lo dice la canción. Y son muchas cosas que han derivado de esta pandemia que esperamos con ansias locas que ya empiece a mermar este tema, empiece a finalizar este tipo de contagios. Que se contagie la música, eso sí. No esperaba esa buena publicidad. No, con todo gusto, aquí nuestro amigo Edwin Zambrano. Un gran abrazo, viejito. Muy bien. Sigamos aquí con más canciones, ¿les parece? Y me voy al chat. Voy a dejar aquí al ladito a mis amiguitos de WhatsApp y me voy para el chat. No sin antes pues recordarles que estamos generando esta señal también para nuestros amigos de improvisandoradio.co, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90. También para nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que están ahí conectaditos. Y me voy para el chat. Por aquí está Julieta Carva América, Joani, que están pidiendo música. En su orden, Julieta solicita más música a Terciopelados, en este caso con un gran clásico de Florecita Rockera. Posteriormente, Carva América solicita una canción de Bajo Tierra, que es un gran clásico del rock colombiano, que se llama El Pobre. ¿Y qué tal si recordamos a Elkin Ramírez? Joani nos propone Hijos del Sur de Kraken. ¿Ah? ¿Qué tal esta terna de canciones? Aquí a bordo en la nave del rock. Si usted quiere pedir música, es muy fácil. A través de dos medios tenemos disponibles para que usted lo haga. A través de nuestra página web www.eltunnel.co, en la opción de chat. Ahí yo mismito les estoy respondiendo. O a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Ahí lo puede hacer sin lío. Estás a bordo en la nave del rock. Pero buscaste por despertar. dijo mi nombre por ser un amante pobre. Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble. Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga. Yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero rueda, yo no quiero más alcohol. Sálvame, vos sos mi última opción. Dice que siempre consigo dinero pa' drogas, alcohol y pa'l puteadero. Dice que siempre me lleva a la fiesta semanas enteras y no me suelta. Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga. Yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero rueda, yo no quiero más alcohol. Sálvame, vos sos mi última opción. Mona me envenena, tanta mona es mi condena. Me envenena, tanta mona es mi condena. Y pobre yo, me quedo acá bailando sin poder parar. Pobre yo, no puedo llorar y eso me duele mucho más. Yo no quiero más droga, yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero rueda, yo no quiero más alcohol. Sálvame, vos sos mi última opción. Tanta mona es mi condena, tanta mona me envenena. Tanta mona es mi condena, tanta mona me envenena. Estás con el Túnel Rock. Debo confesarles que el programa de hoy me ha gustado. Todavía nos falta terreno por recorrer, pero me ha encantado porque veo que nuestros oyentes están pidiendo todas las canciones, de hecho, que han sonado, a excepción de la de primera Terciopelados, que fue porque me llegó la notita de prensa y por supuesto quería darles a conocer lo nuevo de la banda. Sí, América, estoy en vivo. América me pregunta, ¿estás en vivo? Digo, sí, señora, estoy en vivo. Ustedes están pidiendo muy buena música colombiana. Esa es la consigna de hoy. Por acá me estaban pidiendo que si colocábamos algo de rock and roll latinoamericano o iberoamericano. Y la verdad, quiero darle un espacio, quiero darle reconocimiento al rock nacional y a bandas como, por ejemplo, la que Marta me está solicitando por acá. Estaba investigándola, la verdad no la conocía. Y es una banda de acá, de la ciudad de Pereira. Se llama Catarsis, fue conformada en el año 2002. Y esta banda se caracteriza por hacer letras de contenido social. Y Marta me escribió y me dice, ve, dale la oportunidad a esta banda, que la verdad, pues, supongo que será de los afectos de ella. Me imagino que también por esas épocas, principios de los años 2000, donde la banda, tal vez, en su auge, en sus inicios, pues bueno, tuvo toda la popularidad del caso. Y aquí, pues, le damos el espacio a recordar esas épocas, como por acá lo están escribiendo nuestros amigos en el chat en www.eltunnel.com, para que recordemos también esas canciones cuando uno ahí andaba a la calle y no tenía miedo a nada, ni siquiera a la inseguridad. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, me encantaba caminar de noche por las calles de Bogotá. Era feliz y andaba tranquilo. No pasaba nada, no había... Bueno, pues robos siempre han habido. Pero no sé, tal vez la mente, con el paso de los años, con ver de pronto tanto noticiero, que eso suele pasar, uno se puede llegar a sugestionar. Eso a veces pasa. Por eso a veces se recomiendan más bien leer varias fuentes de información y no solamente ver noticieros de televisión, para que usted no entre en ese pánico que a veces suele suceder. No es que yo esté en pánico, pero a veces suele suceder ese tipo de cosas. Y caminaba por las calles sin ningún inconveniente. Llegaba hasta el centro incluso de la ciudad, pasaba por ahí y no sucedía absolutamente nada. Pero bueno, eran otras épocas, al fin y al cabo. ¿Qué tal si le damos play a esta canción? Catarsis, y esta canción se llama Ella. Y la escuchas a bordo en la nave del rock a través de eltunnel.co. Su piel, su piel, su piel, su piel. mi piel todo su aliento. Ella se fue volando en un sueño y despertó huyéndole al silencio. Puedo sentir la lluvia que cae en su cuerpo. Puedo sentir el viento que acaricia su piel. Puedo sentir su voz en el silencio. Quizás tan solo sea un sueño. Vamos a Catarsis, esa canción se llama Ella, es una banda de acá, desde Pereira. Y me fui a mi Instagram, ahí estoy como Pablo Rocks, y me doy cuenta que doña G-Mark, la señorita G-Mark, está escuchando La Nave del Rock y puso aquí en su historia justamente la canción que sonó de ella en la hora anterior. Así que G-Mark, un abrazo, sé que estás ahí conectadita escuchando La Nave del Rock. No sabía que estabas conectada, la verdad. Me sorprendió gratamente que estuvieses ahí a bordo en la nave. Y pues, hombre, aprovecho para saludarte y felicitarte por esa labor que haces. Un gran abrazo desde este rincón de la internet. Otra de las bandas locales que recientemente estuvo presentándose en el teatro, creo que fue en el Jorge Lícer Gaitán, si mi memoria no inventa, fue Koji Kauto. Y nos sorprendió con un comunicado que después de esa presentación, los señores de Koji Kauto, en su cuenta oficial de Twitter, voy a leer lo siguiente. Koji Kauto, comunicado oficial. Luego más de una década tocando juntos, queremos despedirnos de quien hasta la fecha habría sido nuestro vocalista cero, Gerardo Minota. Por motivos personales y después de un mutuo acuerdo, Gerardo ha decidido retirarse de la agrupación. Solo nos queda desearle la mejor de las suertes en sus proyectos de vida y agradecerle por todos estos años de trabajo. La banda continuará haciendo música y compartirá con todos ustedes lo que en esta nueva etapa nos traiga. Firma aquí Z, Lex y Mr. Furcars de Koji Kauto, que son los integrantes que quedan. Y para recordar esta gran banda de rock, o esto es como heavy industrial, pues tenemos acá una versión que ellos hicieron de Personal Jesus. Koji Kauto a bordo de la nave. Personal Jesus. ¿Qué tal? Yo soy Joe Carvajal, vocalista de Los de Adentro, y les mando un saludo muy especial a todos los que están escuchando El Túnel. Ayer te conocí y desde soy un ser irracional, perdiendo la cabeza poco a poco voy. Amarte se me ha vuelto un vicio más. Hacia abajo, hasta el fondo de mi corazón, como un loco me has dejado abismado y lejos de encontrarme sin tu amor. Dulce misterio, adorarte es un misterio. Me quedé con recuerdo de tus besos y tu silencio. Vamos a vernos, revolcarnos en el miedo. Traspasamos universos, jugando al amor y la muerte. Ayer me conocí y desde entonces soy pasamos universos jugando al amor y la muerte. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Del mundo de la radio. Educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Estás escuchando La Nave del Rock. Estamos con nuestros amigos de la Universidad Javeriana con su curso de manejo de voz y locución. Si necesitas más información, puedes irte a nuestras redes sociales @TunnelRockOnline y ahí encuentras toda la información que vos necesitas para ser parte de este maravilloso mundo de la radio. Muy bien, la canción que viene a continuación es una canción que hace rato no suena y hubo un momento que, voy a ser sincero, le di bastante palo, porque me gustó, es una canción, incluso hasta la dediqué, para ser más exacto. La hace una banda de ska bogotano, pero dejemos que sean ellos quien diga quiénes son. Hola amigos de El Túnel Rock Online, yo soy Hugo, cantante de Los Elefantes. ¡Vaya, vaya! ¡Cigarrín! Queremos mandarles un saludo muy especial. Sigan escuchando El Túnel y nuestra música. Chao. Ellos son Los Elefantes, una banda tremendísima de ska, una de las más importantes que tiene Bogotá y, ¿por qué no Colombia? Estos señores han hecho bastante por el ska y esta canción tiene una base rítmica de Frank Sinatra, pero suena genial en ritmo de ska y con una canción, perdón, con una letra algo diferente. Que como lo digo, es una canción 100% dedicable aquí en La Nave del Rock. Uno puede ser real, mira qué buena que estás. Siempre te quiero tocar, siempre me quiero acercar. Ya me dijiste que sí, qué bueno que no me morí. Tú no puedes ser real, mira qué buena que estás. Ya te eché el ojo, mi amor, mírame tú. Disimula, háblame sucio en francés. Dime, je t'aime, petit pied. Tú no puedes ser real. Mira qué buena que estás. Thank you. parece real. Mira qué buena que estás. Siempre te quiero tocar. Siempre me quiero acercar. Ya me dijiste que sí. Qué bueno que no me morí. Tú no puedes ser real. Mira qué buena que estás. Te quiero, negra, y así me siento bien contigo, negra. Nos vamos pa' un bote, te quiero. Ya me quiero casar. No importa, negra, si ayer te conocí, te digo, negra, ya me muero por ti, te quiero, negra. Yo te quiero tocar, mi amor. Te quiero, negra, y así me siento. ¿Qué pensará el gran Frank Sinatra con su canción convertida en Sky con esta hermosísima letra? No me estaba equivocando cuando les dije a ustedes que esta canción es 100% dedicable. Por aquí Camiloche dice... mira qué buena estás, ya estoy casado y se la canto a mi mujer. Y por acá le contesta Diana que no se pierda esa magia. Eso es importante, ¿no? El hecho de que usted esté casado no quiere decir que se haya perdido las cosas, no, nada de eso. Y esta canción es, hombre, especialmente dedicable aquí en La Nave del Rock. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos, estás con el Túnel Rock. Bueno, seguimos dándole play a Rock Nacional. Esa es la consigna que hemos tenido durante este turno. Ya casi estamos llegando al final. Nos quedan 17 minutos de vuelo. Y por acá voy a atender una sugerencia que dos oyentes, bueno, en este caso Javier, que también está sugiriendo esta canción, y Camilo Xie, está pidiendo una banda que se llama Citadino Blues y Rock. Canción sin nombre, y como a mí me gusta ser sincero, yo lo digo abiertamente, no conocía esta banda. De hecho, vamos a escucharla por primera vez. La escuché así como para saber que el sonido esté bien, que suena bueno. Bueno, no tan bueno, porque pues tampoco puedo encontrar la versión original, es lo que se encuentra en internet, que en algunos casos la calidad de sonido no es muy chévere que digamos, pero es aceptable para que la pongamos aquí al aire. Esta banda se llama Citadino Rock y Blues. Es una banda de acá de Bogotá. Oigan a este, ni quiera sé dónde estoy parado. Estoy en Pereira. Es una banda de allá de Bogotá. Se llama Canción Sin Nombre y por acá me reventaron el WhatsApp. John Lennon, Bob Marley, Mick Jagger, Eric Burdon, Keith Richards, James Brown. Frankie Miller Band, James Cotton, Carvajal, Pom Pom Pom, B.B. King, Freddie Albert King, Joe Cocker, Michael Tina Turner, Yardbirds, Ray Charles, Slash, The Who, The Cream, John Lee Hooker, Chuck Berry, Robert Plant, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Hernández, Rafa Orozco y Rafa Escalona, John Bonham, William Dixon, Tito Puente, Paul McCartney, Phil Collins, Ginger Baker, Little Richard, Bob Dylan y Sting, The Beatles, Soda Stereo, Los Stones, Miguel Mateos, Charlie García, Robbie Draco, Fito Páez, Andrés Calamaro, Jethro Tull, Eric Clapton, Louis Armstrong, Alan Parsons y Nazareth. Santana, Frank Zappa, Aaron Butterfly, Pink Floyd, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Julio Iglesias, Coco Taylor, Lenny Kravitz, La Derecha, Celia Cruz, Leo Fieco, Charlie Parker, Bombay Segundo, Tracy Chapman, Jackson. ¡Pam! Por acá Marta dice, muy buen ritmo, pero no dice nada. Es que la canción se llama Canción Sin Nombre y, como les dije, no la había escuchado. Y pues este loco o esta gente de Citadino Rock y Blues se dio un recorrido por todos los artistas que en el 80% suenan aquí en el túnel.co. Por si de pronto usted está llegando por primera vez aquí a la emisora. En esa canción se resume más o menos lo que suena por estos lados. Y muchas más músicas, por supuesto. Por acá tengo a una mexicana que me hubiera gustado que me hubiera enviado un audio pidiendo esta canción. El acento mexicano es un acento bastante curioso, chévere. Como que uno se... A mí me pasa. Como que uno se queda ahí mirando cómo hablan de chévere los mexicanos. Ella se llama América Martínez y pide una canción. Y a pedir una canción de otro lado, por allá de otro país. Yo le dije, no, pídase algo de aquí, de Colombia. Y bueno, se fue para Cali. Se fue para Cali y esta banda se llama Superlitio. Y ella pide Sexo con Amor. Algunas caras lindas, otras para olvidar. Algunas caipireña, otras tequila y sal. Algunas piden pista y mueven las caderas. Se toman de la mano o prenden la candela. Sexo con amor es lo que quiero para vos. Sexo con amor es lo que traigo para vos. Sexo con amor es una bomba que explota. Está en mil colores pero nunca se equivoca. Hoy no tengo palabras para las demás, solo para vos y para nadie más. Con tu boca me trae medio. Sombra me voy a acercar, los sonidos están en el aire. Sin amor no se puede despejar la polución. Nena, sin amor no hay conexión. Todo lo que tengo es para vos. Doy todo lo que soy porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad entre tú y yo solo sexo con amor. Solo sexo con amor. Doy todo lo que soy. Porque la verdad entre tú y yo solo sexo con amor. Se vale deprimido, se vale estar contento. No importan los motivos, siempre que haya sentimiento. No importa si está flaco, no importa si está gordo. En el sexo con amor nunca se queda corto. Tengo lo que tengo para amar. Yo tengo lo que tengo para dar. Yo tengo lo que tengo y lo que quiero. Y lo siento mucho, niña, pero esto va sin frenos. Hoy no tengo palabras para solo para vos y para nadie más. Y tu boca me trae medio loco. No hay nada que hacer. Voy a coger mi ritmo para comenzar. Y como una sombra me voy a acercar. Los sonidos están en el aire. Sin amor no se puede despejar la polución. Nena, sin amor no hay conexión. Todo lo que tengo es para vos. Lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Solo sexo con amor, no, no. Soy todo lo que soy, porque contigo siempre verdad, entre tú y yo solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo solo sexo con amor. Ir a un concierto de Superlitio es una fiesta tremenda. Estos señores siempre ponen a bailar, tienen algunos pasos en algunas canciones. He tenido la oportunidad de verlos en el Día de Rock Colombia, también en el Festival Centro, en algunos otros festivales, en la Media Torta. La verdad es una banda recomendadísima para que usted la vea en concierto. Son extremadamente muy, pero muy buenos músicos. Entenderé cómo chicas como usted se inmiscuyen en estas cosas. Es que así nací. Busco algo nuevo desde que me echaron de la secundaria. Estás con el Túnel Rock. Ya casi estamos llegando al final, de hecho me queda una canción ya para despedirme y esa canción usted la va a escoger, así que me va a ayudar a través de www.eltunnel.co o a través de nuestro chat, ahí en +57 300, en nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Te lo repito, +57, que es el código del país de Colombia, 301 770 3920. Ahí, facilísimo. Guarde ese número y escríbame. Dígame, oiga, Pablo, yo quiero escuchar esta canción. Chuchuchu, y boom, lo envía. De una. ¿Listo? ¿Ya? +57 301 770 3920. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya lo guardó? Bueno, envíenlo, lo puedes saber. Estoy esperando a que suene el celular, a que me escriba y me diga qué canción quiere escuchar para finalizar este vuelo nacional. Hoy la nave del rock estuvo en vuelos domésticos, navegando por, estuvimos en Barranquilla con los de adentro, también navegamos en Cali, estuvimos por Bogotá, también nos fuimos hasta Medellín. Bueno, estuvimos por ahí dándonos una vueltecilla por los diferentes rincones de este hermoso país llamado Colombia. La banda que viene a continuación coloca un sello característico que tenemos los que amamos la música rock and roll, y es que también podemos irnos a escuchar otras músicas y sobre todo influenciados por nuestros padres. Y este señor que se llama Rafa Bonilla, nominado a los premios Grammy del 2017, tiene una banda que se llama Rafa Bonilla y Los Que Sobran. ¿Por qué Los Que Sobran? Porque son integrantes de otras bandas que conformaron la banda de él. Entonces los que sobraban de otros lados los trajo para la banda de él, por eso se llama Rafa Bonilla y Los Que Sobran. Y cuando hablo que tenemos esa influencia de nuestros padres y la música que ellos escuchan, es por las baladas románticas. ¿Quién no ha escuchado La Cinta Rosa? Una gran balada que suena a continuación en Rock and Roll, y así la tiene Rafa Bonilla. Estoy muy atento en WhatsApp o en nuestro chat a ver con qué canción despedimos este vuelo, esta gira nacional de la nave del rock. Agradeciéndoles desde ya a todos ustedes por sus conexiones. Esta es la nave del rock. original de Lucio Battisti, esta canción La Cinta Rosa, la escuchábamos a cargo de Rafa Bonilla y los que sobran aquí a bordo en la nave del rock. Hemos llegado al final de este recorrido nacional por el rock de nuestra tierra. Estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad, a mí me gustó mucho este recorrido que hicimos. Sé que a ustedes también, porque estuvieron ahí muy atenticos pidiendo música por acá. Un oyente me hizo reír porque me dice... A ver, se me perdió ahora la conversación. A ver, por acá dice... ¡Hola! Dice por acá, por fin pude tener el WhatsApp. Soy Luis, por fin. Siempre los escucho. Buena música se vota por acá. Felicitaciones, muchas gracias. Rockero desde los 10 añitos, dice Luis. Hombre, chévere. Luis, ahora sí, ya que tienes el número, acá te voy a escribir. Guárdanos en tus contactos y te incluimos en la lista de difusión. Ahí para que nos tengas. Bien, por acá también me escriben... Vladimir Bedoya, desde Medallo, papá. Pero está, bueno, él está en Houston, Texas, porque ese número sí se me pareció como extraño. Él es de Medellín, pero está en Houston. Él quiere escuchar Equimosis. Hombre, ya tengo la canción para despedirnos, pero bueno, ya aquí también te voy a escribir. Guárdanos en tus contactos, viejo Vladimir. Y hombre, ya cuando, ya estando aquí, pues con todo gusto, y cuando tengamos una navecita. Desde el principio empiezas a pedir música y con todo gusto te la pongo a sonar. También por acá llega un otro oyente, Javier Chaparro, que justamente él fue el primero que escribió. Y con la canción que solicita Javier Chaparro es con la que me voy a despedir. Quiero agradecer a nuestros oyentes en Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico. También en Bolivia, César Radio Rock, The Classics. También nuestros amigos de Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme, en Cochabamba, Bolivia, y Emisora 90, que se encargan en difundir nuestra señal en sus emisiones, y gracias a ello llegamos a más personas. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, colocando música, trayendo recuerdos, no sé, invitándolos a que exploren algo más, en este caso del rock nacional, y... con la consigna que nos vemos el próximo martes. Esto es la nave. En la semana entrante vamos a estar normalitos. Martes, miércoles y jueves santos vamos a estar por este rincón de la internet colocando música. No va a haber ninguna modificación por ser Semana Santa. Entonces vamos a estar ahí dándole play a las canciones que a usted le encanta, desde tal vez desde su casa, si de pronto le toca trasladarse, como sea, pues bueno, aquí vamos a estar dándole play. Si usted tiene internet, ahí estamos, así de sencillo. Y me despido con una banda bogotana, ellos son La Derecha, y esta canción se llama El Puñal. Y con esta canción les digo chao chao, nos oímos el próximo martes. Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. Hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho. No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no estás tan lejos, ¿verdad? Yo no estoy tan lejos. Solo falta cruzar unas cuantas pocas calles, un montón de cables. Y cuando llegue a tu panal, que parezca un vendaval, que solo 3 segundos nos separen. No hay tiempo para olvidar que hay secretos, hay desvelos. Hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en este pecho. No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no